Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Amigas, amigos, estamos en una nueva edición de La Rayuela. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Mil gracias a ustedes por seguirnos cada mañana. Les recuerdo que hasta las 12 del mediodía estamos acá en su radio revista. Iniciamos esta mañana con un saludo cordial para todos ustedes, por supuesto, recordándoles que desde el día de hoy pues debemos estar un poquito más, ¿qué diría yo?, más pendientes, un poco más alertas. Recuerden, hoy en la noche, la fiesta de las luces, el día de mañana cosa igual. Y sabemos que hay que tener un poco de cuidado, nuestra seguridad, de todas maneras nuestra seguridad. En un momento más les comentaré también las medidas que debemos tomar, cómo está distribuido la cuestión de seguridad, de transporte, en fin, para el día de hoy y para el día de mañana. Recuerde, por otro lado, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de fiesta, son sus 74 años de aniversario el día de mañana. A partir de las 7 de la noche hay una sesión solemne, precisamente de aniversario, una velada artística donde usted está invitado también. Así es que pues estamos con esos dos acontecimientos importantísimos para la ciudad de Quito y queremos que usted sea parte de ellos, pero siempre con las medidas de seguridad necesarias. Bien, me complace, le doy la más cordial bienvenida pues esta mañana a nuestra querida Lilian. Pues ella, ustedes saben, es vocera, con una larga trayectoria dentro de bomberos, del Cuerpo de Bomberos de Quito, y el día de hoy viene precisamente a compartirnos esta fabulosa campaña. Yo amo mis bosques, y es una campaña precisamente para prevenir incendios forestales. Son ya 4 años consecutivos que el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito ejecuta esta campaña, ¿no? Yo amo mis bosques, pero pues quien nos hablará más de esto es Lilian. Buenos días, un abrazo grande. Bueno, gracias, muchísimas, por estar acá. Sí, Beatriz, muchísimas gracias. Quiero hacer extensivo un caluroso saludo también a la audiencia de esta digna radio y felicitarles, por cierto, por este aniversario más de servicio a la comunidad. Sí, con respecto a la campaña Yo amo mis bosques, en efecto, hay que recordar que esta campaña inicia con el eslogan de Quito, ciudad de bomberos, desde el 2013. ¿Por qué quisimos involucrar a la ciudad? Porque sentimos que todo niño, todo hombre, todo ciudadano, algún momento tiene la ilusión de ser bombero. Entonces, luego personalizamos un poco más a sabiendas de que el tema de los incendios forestales afectó a nuestra ciudad y de muy alto grado a partir del año 2015. Es así que se pensó en una campaña, bueno, siempre estamos pensando en estrategias que nos permita llegar a la comunidad. Y en el 2015 se pensó en personalizar más esta campaña de prevención, determinando cómo Yo amo mis bosques. ¿Por qué amar los bosques? Porque los bosques, los páramos, nos dan el agua para Quito, nos dan, son ese pequeño pulmón que tenemos todavía como reserva natural de nuestra ciudad. Entonces, a nosotros, como parte de esta institución de servicio, de seguridad, nos importa mucho proteger estas áreas naturales. Es importante lo que señala Lilian, porque la verdad es que esto tiene que ser un tema, digo yo, de todos, de la comunidad, de todos, de pequeños, de grandes. Pero esto inicia en nuestras casitas, inicia con nuestros papás, con nuestros abuelos, ¿no es cierto? Entonces, esta campaña está dirigida para todos. No queremos más lágrimas, no queremos realmente, inclusive los mismos bomberos expuestos a calamidades como las que ya han sucedido. Cierto es que los bomberos tienen una capacitación formidable para esto, pero pues eso no exime que nosotros respetemos la vida de estos seres humanos, ¿no? Eso es correcto, y en efecto, esta cultura de prevención, que es la que nosotros estamos propendiendo con todas estas actividades, es justamente eso. Hay un dicho que dice, ¿no?, que no es más limpia la casa que más se barre, sino la que menos se ensucia. Así es. En este caso aplica muy bien esta idea, este refrán, porque no es más la ciudad que apaga más incendios forestales, sino más la ciudad que no produce o que no provoca estos incendios. De hecho, la meta para este año para nosotros es, ojalá, una ciudad sin incendios forestales. Yo creo que los ciudadanos, los quiteños, podemos hacer la diferencia a nivel nacional de que protejamos lo más posible nuestras áreas naturales. Fíjese la afectación de localidades internacionales que han sido noticia, donde han sido incendios que han devastado ciudades. Así es. A personas, hectáreas, han tenido que evacuar, y muchas personas fallecidas. Imagínese también usted cuánta flora y fauna se ha destruido. Entonces, yo creo que sí es posible, los quiteños sí somos capaces y conscientes de evitar los incendios forestales. Así es. Esta mañana estamos con la licenciada Lilian Toapanta, quien viene como vocera del Cuerpo de Bomberos de Quito. Hablábamos precisamente fuera de micrófonos. Realmente el Cuerpo de Bomberos, ¿sí?, es una de las instancias ubicadas como nobles, como de servicio continuo, ¿no?, 24/7, y además realmente con un grado de confiabilidad altísimo, si no total, en nuestras comunidades, y eso es absolutamente importante, y por eso queremos apoyar esta campaña. Tenemos más información respecto a un semáforo. Yo quisiera que nos, por favor, nos informes, nos ayudes con esta, ampliando, ¿no?, estos detalles que son válidos, señora, señor, que usted nos está escuchando. Esto es supremamente importante. Pongamos atención. Bueno, con respecto a la credibilidad de la institución, en efecto, el ser una institución de servicio apolítica, que no tiene ninguna inclinación de interés político o coyuntural, nos hace ser una institución netamente de servicio. Técnica, especializada, tecnificada y, bueno, ahora mucho más moderna, ¿no? Estamos hablando desde los últimos 10 años que esta institución ha caminado a paso firme, obviamente con el respaldo y el apoyo de la ciudadanía de Quito. Si no fuera así, no sería posible que esta institución haya crecido tanto en personal cuanto técnica. Así que si esta institución creció fue justamente por el apoyo y por el servicio en el que está enfocado hacia la comunidad. Y bueno, por otro lado, en efecto, dentro de las estrategias que les habíamos comentado para impulsar el tema de la prevención, cuando usted vaya a un parque metropolitano, a un área natural, usted va a fijarse en un semáforo forestal. Este semáforo forestal es como un semáforo de la calle que tiene tres colores, que son el rojo, el naranja, el verde. Bueno, en este caso cuatro colores y el blanco también, en donde cada uno de los colores nos indica de una manera lúdica y muy demostrativa, muy didáctica, cómo tiene que ser el comportamiento del ciudadano cuando visita estas áreas de reserva natural. Como decimos, están en parques metropolitanos, en áreas de reserva, en donde usted puede ubicar este semáforo. A manera de presentación de una flechita, si es que está en el color blanco, usted tiene toda la apertura de caminar, de hacer actividades de campamentación, pero si es que la flecha está en el color naranja o en el rojo, significa inminente situación de riesgo o peligro, ya sea por la sequedad del ambiente, por la presencia de vientos en el ambiente y obviamente porque estamos dentro de la etapa seca de nuestra ciudad. Por tanto, se limitan las actividades para la persona que haga campamentación. Tiene que evitar hacer incendios, hacer fogatas, el inicio de fogatas. Tiene que evitar la quema de basura a cielo abierto, porque esto es un hábito muy, muy negativo que afecta mucho a la comunidad. Y, por supuesto, estamos solicitando que estos hábitos ya se los deje de lado, que coloquemos la basura, porque no es difícil. Tenemos que clasificar la basura y colocarla en el lugar adecuado. Y otra recomendación es no echar colillas de cigarrillos encendidas. Yo he visto ciudadanos y me ha dado mucha pena, por un poco de temor, acercarme y decirle: señor, por favor, no bote una colilla encendida, porque en una vegetación seca puede ser un foco, pero inminente, de un conato o de un incendio forestal. Y obviamente evitar el echar vidrios o material que pueda resultar muy peligroso tanto para la fauna cuanto para el resto de usuarios. Es muy sencillo y, como les decía en un inicio, es parte de un sentido común manejarnos dentro de las áreas naturales. Y créanme que usted se va a sentir parte de esta campaña, parte de este compromiso y obviamente parte del cuidado que merecen nuestras zonas verdes. Mil gracias, Lilian Taupanta, con nosotros esta mañana precisamente para impulsar esta campaña Yo Amo Mis Bosques, esto para prevenir incendios forestales durante la mañana de hoy. Y pues igualmente en estos días nosotros nos comprometemos para seguir difundiendo, recordándoles a ustedes qué importante es que respetemos nuestros bosques, nuestra fauna, nuestra flora y, por supuesto, la vida de nuestros bomberos, ¿no? Gracias Lilian. Vamos. Sí, solamente quería molestarles la forma en cómo usted, como el ciudadano quiteño, puede ser parte de esta campaña. Es muy sencilla. Tiene que tomarse una fotito con un cartel que diga hashtag Yo Amo Mis Bosques y subir a sus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o cualquier red social que nos permite en la actualidad tener este acercamiento con toda la comunidad y ser parte de esta campaña, unirse y ser parte de ese compromiso que nos está alentando mucho, que nos da a los bomberos mucha emotividad el trabajar por el cuidado y el beneficio de nuestra comunidad. Qué bueno, tenemos acá ya un primer voluntario para su hashtag Yo Amo Mis Bosques. Gracias, Dieguito. Diego Salazar, quien, pues ustedes saben, es nuestro editor, nuestro productor también. Y qué bueno participar de esta campaña, Diego, porque la verdad es que nos quedamos aterrados cada vez que oímos de estos incendios, que lo que causan es solamente muerte y destrucción, ¿no? Definitivamente, y es justamente en estas épocas, ¿no?, que toda la ciudad, y vemos, por eso es importante el trabajo de los bomberos, que vemos el trabajo que ellos van realizando, las campañas que ellos van realizando, y dan resultados, porque este año, según mi percepción, me parece que ha habido menos porcentaje de incendios forestales en los bosques del Distrito Metropolitano, y esto sí es gracias al esfuerzo, a las campañas, a la educación que realiza el Cuerpo de Bomberos de Quito. Así es, gracias Diego por sumarte a esta campaña, y por supuesto nosotros, quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura, todos estamos involucrados en Yo Amo Mis Bosques. ¿Y usted por qué no se involucra también? ¿Qué, a lo mejor hoy pues podría ser el momento para conversar con los nietos, con la vecina, con los amigos, con los hijos? Seamos parte de Yo Amo Mis Bosques. Desde aquí de La Royuela, un abrazo para ustedes, apoyen esta campaña. Lilian, mil gracias por estar acá. Mil gracias y realmente felicitaciones a la labor del Cuerpo de Bomberos de Quito. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer también a la audiencia por su tiempo, el espacio, Beatriz, por la colaboración, y agradecer no solamente a usted, sino a todos los medios informativos y de comunicación, porque gracias a ustedes es el canal por el cual podemos llegar a la ciudadanía. Yo sé que todos vamos a ser parte de este proyecto y de este compromiso de generar cero incendios forestales para el 2018. Así que sea. Claro, muchísimas que sí. Gracias. Enviamos un saludo muy enorme. Es la casa de ustedes. Nosotros vamos a un corte, vamos a la música, hacemos un corte y regresamos con más de La Royuela. No existen más motivos para hablar. En tus ojos veo libertad. Dame cariño y amor sincero. como brisa al pasar. Brillas como luna sobre mar. Y hoy solo quiero darte un beso eterno. Apagas con tu luz cada estrella. Siento que me pierdo si sonríes. Si me das tu calor, de repente viene un viento helado que vive por un mes feriado en mí. Frío y calor por tu beso eterno. Te veo bailar. Tú eres mi guerra y mi paz. Eres simplemente mi calma, mi quietud. Oh, eres tú. Apagas con tu luz cada estrella. Siento que me pierdo si sonríes. Viene un viento helado que vive por un mes feriado en mí. Frío y calor por tu beso eterno. Tu beso me hace pasar tan fácil de frío a calor. Oh, hey. Tu beso me hace pasar tan de frío a calor. De frío a calor. De frío a calor. De frío a calor. Apagas con tu luz cada estrella sin que me pierdo. Hoy solo quiero darte un beso. La pena negra prime la gana. de plata.

pasada de pasión, triste porque sí, bien, pero mal también, porteña al fin. Yo busco no sé qué. Bueno, seguimos con más de La Rayuela, amigas, amigos. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Está con nosotros ya Narayana. Él viene desde Perú. Realmente madrugó un poquito a nuestra radio. Vino muy tempranito. Gracias Narayana por venir, por visitarnos. Cuéntanos un poco. Tú vienes desde Perú, ¿verdad? Así es. Vengo de Lima, Perú, trayendo un espectáculo de Érase una vez en India, un espectáculo de cuentos y títeres. ¡Uy, qué lindo! ¿Tú eres peruano? Así es, de Lima. ¿De qué parte? A Lima, eres Lima, limeño. Sí, del distrito de Pueblo Libre. Ya, del distrito de Pueblo Libre. Oye, y bueno, sabemos que esto del contar cuentos, por ejemplo, es una habilidad, pero además es un arte formidable, que tiene que ver mucho con los patrimonios de los pueblos, ¿no? Así es. No solamente para transmitir tradiciones, cosa que a veces se está perdiendo con la identidad, porque generalmente creo que el patrimonio que de una u otra manera nos permite a nosotros conservar nuestra identidad es a través de las historias, a través del arte, a través de la arquitectura. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, tú en Lima, entiendo que ya estrenaste este espectáculo. Así es. ¿No? ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue la convocatoria? Bueno, primero, este espectáculo así nace de una u otra manera, de una inquietud desde pequeño, ya que mi familia siempre ha estado vinculado mucho con la India. Ah, mira, ¿y por qué eso? Porque nosotros practicamos lo que es la filosofía Hare Krishna, que es la vida sencilla con pensamiento elevado, del cual esta forma de vida, hay muchas historias que se cuentan de la India, de autoayuda, de reflexión, de éticas y de valores. Entonces yo he crecido con estas historias, ¿no? Muy aparte también de la cosmovisión que tengo por mis abuelos, ¿no? Que son del norte de Perú, que también me contaban historias. Entonces es que más adelante, por estas inquietudes, es que armo este espectáculo, Érase una vez en India. Hablemos un poquito antes de hablar del espectáculo, me interesa mucho, digo yo, normalmente la parte humana de las personas. ¿Tú vienes de una familia con más hermanos? Sí, tengo tres hermanas. ¿Hermanas? Ah, mira. Y entonces, papá, mamá y las hermanas están dentro de esta forma de vida, digamos. Así es, claro que sí. Qué interesante, claro, mira, sí. Tú. Bueno, yo soy el único distinto porque todos se han dedicado a hacer otras cosas, pero yo soy el único que me he dedicado al arte. Al arte, ah, mira tú, qué bueno. Oye, ¿y qué pasa allá en Perú y qué pasa con tu familia respecto a eso? También allá se piensa un poco esto de que, oiga, estudie algo serio. Tenga una profesión, ¿cómo va? Bueno, sí, creo que generalmente las familias lo que siempre te dicen, más que despertar la vocación de uno en hacer algo, te dicen, consíguete una profesión o un oficio que te dé plata. Sí, dicen. En el fondo es eso, ¿no? En el fondo es eso, ¿no? Si eres médico, eres abogado, ¿no? Pero en este caso yo elegí el arte por lo mismo de que ya desde pequeño había un interés por eso. Yo soy teatrista. Y me interesó bastante porque me dio la oportunidad de expresarme, de transmitir un mensaje después más adelante. Entonces cuando les dije a mis papás, quiero dedicarme a hacer esto, entonces en un principio lo pensaron y dijeron, tómalo como un hobby, mira, ¿no? Es una profesión muy muy arriesgada, no muy complicada, ¿no? Te vas a morir de hambre. Y tienen razón. Bueno, pero yo me río por eso de morirse de hambre porque acá decimos nosotros que se hace arte por amor a la camiseta, ¿no? Así es. Y entonces, claro, de hecho yo creo que es un tema tan polémico si nos ponemos a analizar ya medio filosóficamente, en fin, la cuestión de qué sería ser exitoso. O sea, ¿qué sería ser exitoso o qué sería sentirse feliz? Si alguien que gana por millones o alguien que hace lo que le gusta y lo que ama hacer, yo no sé. Claro que sí, justo eso es algo muy interesante porque parece mentira, pero ya hace 4 años que acabo de terminar mi carrera como actor y docente de teatro profesional y aún siento que he vivido tanto, he disfrutado tanto, que creo que el haber hecho las cosas con pasión, con garra, haberse puesto la camiseta, ha hecho de que las cosas vengan por añadidura. En realidad no es tanto por este si es que una carrera te da o no te da, sino es más que todo la dedicación que tú le pones y esa pasión que tú le pones y lo haces bien, con entusiasmo, ¿no? Y lo digo para todos los que estén escuchando esto, es que si tú tienes un afán en hacer algo, las demás cosas vienen por añadidura. Así es, formidable. Ahora, háblenos un poquito, ahora sí hablemos de la obra, ¿no? Hablemos de la obra. Cuéntanos, véndenos la obra, ¿por qué debemos asistir? Bueno, esta obra tiene una particularidad. Ya. Es de que todas las historias nos transmiten un viaje hacia el autoconocimiento. ¿Qué significa eso? No solamente pretende expresar éticas o valores, como en varios cuentos o en varias historias, sino que estas historias pretende un viaje de autorreflexión sobre uno, desde el ser. Entonces todas las historias, o generalmente la India se caracteriza por eso, ¿no? Porque todas sus historias tienen un vínculo de que es el individuo con la naturaleza, con todo lo que lo rodea. Entonces, a través de las historias, a través de la cosmovisión que se da, el simbolismo que se da, es que este espectáculo ofrece no solamente de ver y sobre una temática actual, sino también, sobre todo, de encontrarte, ¿no? Y el teatro tiene ese medio de encontrarte a través de la historia, de autoconocerte. De reconocerte, ¿no? En estos cuentos, en estas historias, formidable. Yo sé que tú eres cuentacuentos también, y es mucho pedirte si nos cuentas uno ahora. Claro que sí, no hay ningún problema. Bueno, este cuento se llama La Tortuga Charlatana. Hace mucho tiempo, en los Himalayas, vivía una tortuga que tenía una característica, o tal vez un defecto muy enorme. Era muy charlatana. Ella estaba viviendo cerca a lo largo de los Himalayas. Un día se acercaron dos patos silvestres a tomar en el lago. Se acercaron a la tortuga, se hicieron amiga de la tortuga y le dijeron a la tortuga: amiga tortuga, el lago de donde nosotros venimos, el lago del Manasa Sarovar, que se encuentra al otro lado del Himalaya, es maravilloso. Seguro te va a encantar. Y la tortuga, antes de decir sus famosos monólogos sobre la descripción de la naturaleza y de los Himalayas, esos monólogos interminables, le dijo a los patos la tortuga: ¿pero cómo voy a poder ir si yo no sé volar? Pues es muy sencillo, dijo los patos silvestres. Solamente nosotros vamos a tener un trapo, lo vamos a sujetar sobre los extremos, sobre nuestro pico, y tú con tu boca vas a sujetarte en el centro del trapo. Pero eso sí, amiga tortuga, cada vez que nosotros volemos, llevándote hacia el otro lado, tú no tendrás que hablar. Pero eso es muy fácil, dijo la tortuga, y comenzó a decir uno de esos monólogos irreparables, ¿no? Los patos lo interrumpieron y le dijeron: pues emprendamos de una vez el viaje. Los dos patos con sus dos picos cogieron los extremos del trapo. La tortuga agarró el hocico y comenzaron a volar y volar y volar y volar. Y cuando se estaban llevando la tortuga y ya estaban bien alto, bien alto, bien alto, en el pueblo unos aldeanos miraron en el cielo y gritaron: ¡miren! ¡Dos patos silvestres están que se llevan a una tortuga al otro lado del Himalaya! Y la tortuga no aguantó en hablar. Así que dijo: ¡así es, míseros aldeanos! ¿Qué os importa a ustedes? Mis amigas, los patos, han elegido este transporte, ya que me van a llevar al otro lado del Himalaya. Y así fue cayendo la tortuga hasta caer y estrellarse. En verdad, se dice que este cuento, que por muchos que sean nuestras cualidades, si no sabemos controlar la lengua, nos puede costar muy caro. ¡Qué lindo! Formidable, formidable. Bueno, nosotros te queremos desear mucho éxito. Normalmente en el teatro tenemos otras palabras, ¿no? Para decir. ¿Ustedes allá en Perú también? También, también. Así, igual. Es igual. Es mucho, ah, mira, es bueno. Igual. Entonces, te deseamos eso. Muchísimas gracias. Y por supuesto, un abrazo. Bienvenido a mi tierra, a mi país, que es maravilloso. Esperamos nuevamente volver a conversar contigo, es formidable, me gustaría mucho que nos adentráramos en la cuestión espiritual, ¿no? Que es un tema, yo digo, a veces como polémico, pero también encantador, porque pues es el dilema de en qué creemos, ¿no? Yo creo en esto, tú crees en aquello, y cada cada persona tiene ese libre albedrío para creer pues lo que quiere, ¿no? Claro, ahí casualmente es donde se ve bastante tantos jóvenes, personas, en realidad lo que uno busca. Se dice de que la perfección del ser humano está en entenderse a sí mismo. Pero ¿cómo nosotros logramos entendernos a nosotros mismos? Entonces la espiritualidad viene desde ahí. No es algo religioso, no es nada de eso, sino es el hecho de reconocerse a uno mismo. ¿Quiénes somos como esencia? ¿Cuál es nuestro verdadero objetivo? ¿Por qué estamos aquí, no? Somos alma, somos el cuerpo. ¿Cómo es nuestra visión que con el entorno que nos rodea, no? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué somos felices? ¿Por qué no somos felices? Entonces, esas preguntas que nos hacemos, hace de que de una u otra manera optemos por un camino. Y la gente ahora con el yoga, ahora que hay gente que está siendo más vegana, mucho movimiento vegetariano, la gente está comenzando a consumir un poco más sano también. Entonces, al final todo lo que hace es para encontrarse y reconocerse. ¿Por qué es que estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy estudiando esto, no? ¿Por qué estoy trabajando en esto, no? Porque ¿cuáles son mis pasiones? Entonces, ese viaje al autoconocimiento es lo que casualmente, tanto las historias que vengo a narrar, tiene esos mensajes, como también el hecho de hacer teatro a través del arte en general, ¿no? Llevar alguna forma de vida espiritual tiene ese objetivo, ¿no? Me gustaría mucho que seas tú, para finalizar esta conversación, quien invite a nuestro público a tus obras. Así es. Bueno, los invito a todos, queridos oyentes, 19, 25, 26 de agosto a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Govindas, Esmeraldas, OE 119, Esmeraldas con Venezuela. Vamos a presentar Érase una vez en India. Teatro familiar, para toda la familia, pueden invitar a sus novios, novias, hijos, nietos, suegras y espantasuegras. Con nosotros Javier Narayana, así se pronuncia. Así es, Narayana. Narayana. Ajá. ¿Qué significa Narayana? Narayana es uno de los nombres de Dios. Ah, mira. Sí, significa aquel que es el principio y el fin. Es el origen y el objetivo de todas las cosas. Gracias, Javier. Javier con nosotros esta mañana y, por supuesto, bienvenido siempre. Esta es tu casa, Javier. Faltan 10 minutos, serán las 10 de la mañana. Nos vamos a la música, luego a nuestro corte de media hora. Deja que te tome ese recuerdo prestado. Deja que lo cuente yo como si ya fuera mío. Deja que lo diga yo, casi casi lo he vivido. Deja que te tome ese recuerdo prestado. Que casi te confieso que también he sido un perro. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. No es preciso tener muchos libros, sino tener los buenos. Séneca. Atención, atención. Libros, muchos libros en los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Día de la Cultura. Usted encontrará la historia y antología de la literatura ecuatoriana, las últimas publicaciones de Las Cruces sobre el Agua y cuentos de Joaquín Gallegos Lara, entre otros. No se pierda los descuentos del 50% y la promoción de libros a $2. Le esperamos en el hall de la entrada de la casona, del 6 al 9 de agosto, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Le esperamos. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. No me molestaría en lo más mínimo volver a la tierra después de mi muerte. Concierto en Rosa, en homenaje a Edith Piaf. La mujer que convirtió su tragedia en belleza y su dolor en canto, en la voz de la cantante brasileña Edria Berbieri. La camerata y el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura se suma a este encantador homenaje. Les esperamos el 25 de agosto a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Las entradas estarán disponibles en la boletería del teatro desde el 21 de agosto, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Concierto en Rosa. Concierto en Rosa. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Aleluya en Butó, el camino del retorno. De Susana Reyes y Moti Dere, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una obra que muestra la belleza y contenido humano, donde la danza y la música se entretejen de manera magistral, permitiendo al espectador que se acerque a su propio ser. No se pierda este espectáculo con música en vivo. Aleluya en Butó, el camino del retorno. El miércoles 15 de agosto a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. ...74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 10 de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Ayer, bueno, habíamos comentado realmente todos estos días de este encuentro donde se habló de algunos temas fundamentales para nuestra salud, digo yo, comenzando por eso, luego pues la protección de nuestras semillas ancestrales, nuestro patrimonio gastronómico, en fin. Dentro de este conversatorio también estuvieron como ponentes Milena Díaz, ella es chef de Prep Cocina Comunitaria, ¿sí? Y Javier Carrera, el espermacultor, coordinador de la red de los Guardianes de Semillas. Mil gracias, Milena, gracias Javier por estar con nosotros acá, gracias, en el programa. Realmente nos, digamos, nos preocupa y nos interesa mucho. Estamos realmente abiertos a compartir con ustedes y con nuestro público estos temas que normalmente no los hablamos, ¿no? No los reconocemos como importantes todavía. Sin embargo, son fundamentales. Así es. A los dos, pues una cordial bienvenida. Gracias su tiempo, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Milena, buenos días. A ver, hablemos. Tú fuiste una de las ponentes de CIE, el Ministerio de Cultura. Okay. Y hablábamos que, más bien ustedes, compartían con el público en el hecho de que no habría que ser solamente un chef, un cocinero. Así sino es. Que hay mucho más. Exactamente, mira, ¿qué significa realmente ser un cocinero? Sobre todo en nuestro país, teniendo tantas riquezas alimentarias para ofrecer, ¿no? Y tomando en cuenta que nosotros también tenemos una historia, y esta historia tiene que ver con los cotidianos alimentarios que prácticamente fuimos olvidando a través de los procesos que significaron este sincretismo también con los españoles, luego la globalización. Entonces terminamos olvidando nuestros principios ancestrales en las semillas. Y esta invitación que tuvimos en la Casa de la Cultura, gracias al director de la red de los Guardianes de las Semillas, que es Javier Carrera, tuvimos la oportunidad, algunos chefs, somos 5 en realidad, que hemos tenido acceso nuevamente a la protección de semillas ancestrales, que lo que queremos es realmente vincular a la ciudadanía, ¿no? A la ciudadanía, a que volvamos a esos principios alimentarios, a esos principios ancestrales tradicionales, y también que de cierta manera tiene que ver con nuestros saberes, nuestros rituales y todo lo que converge la antropología culinaria, ¿no? Eso a veces como que olvidamos qué pasó en nuestro pasado y cómo comíamos nosotros. Con eso que te digo de la globalización, lamentablemente hemos olvidado cómo alimentarnos bien. Justamente antes de entrar al aire hablábamos de que el ecuatoriano come muy mal porque si no tiene un cerro, o como decimos aquí, el buen chimborazo de arroz, no es comida, ¿no? Entonces lamentablemente nuestros antepasados comían sumamente bien, y aquí no me dejan pues mentir porque tengo justamente al lado al coordinador. Nuestra comida prácticamente no era muy animal, ¿no? Nosotros comíamos mucho lo que son semillas, comíamos mucho lo que son cereales, y esto también nos permitía tener una salud bastante bastante buena, ¿no? Y de cierta manera eso como que ya hemos olvidado en estos cotidianos alimentarios, como te comentaba. Tú eres chef. Sí, tú eres chef, y de hecho en tus preparaciones supongo que privilegias nuestros productos. Háblanos un poquito al momento de seleccionar, ¿no? ¿Con qué te quedas? Mira, la verdad es de que me pones difícil porque nosotros en el Ecuador tenemos regiones, ¿no? Y las regiones, cada una nos está ofreciendo una cantidad de productos infinita. ¿Con qué me quedo? Yo diría prácticamente con lo que nos está alimentando y produciendo además color en nuestro modo de alimentar. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos tener en un solo plato muchos sabores que representan a todo el Ecuador, ¿no? Tenemos proteínas animales, proteínas que están en la fauna, en la flora, son de tierra, de aire. Sin embargo, particularmente yo soy mucho de productos de la costa, te soy muy franca, me encanta el verde en todo, nuestro plátano, para mí con su gran su fuente de potasio tan alta, que también ayuda a los niños en su parte cerebral, neurológica. Entonces para mí es fascinante la cantidad de magnesio, que también nos ayuda obviamente a nuestros músculos. Soy mucho más de comida de yo te soy franca, me gusta muchísimo a mí la comida de la costa. Sin embargo, en la sierra, la mashua, tenemos el porotón, que es justamente una semilla nueva. Me tocó a mí también, te voy a hablar sobre el yerén, que es el producto que me tocó a mí rescatar y no lo conocía, y prácticamente para mí ha sido impresionante ver cómo la sierra nos produce esta cantidad de tubérculos tan buenos, que también tienen grandes cantidades nutricionales. Entonces, Para decirte que me quedo con algo, la verdad no me puedo quedar con algo en específico, sí, porque es demasiado lo que nos produce en nuestro país. Y la verdad lo que yo creo es en poderlo vincular con estos productos nuevos que vamos a tratar durante el programa, es llevarlos juntamente con empresa pública a que se llegue a conocer estos productos y también con la empresa, o sea, aquí hablamos también con entidades de salud pública, ¿no? La salud pública ahora cuida mucho nuestra manera de alimentarnos, porque lamentablemente ya hemos tenido países del norte o sea, otros países que la mala alimentación por estos también descuidos de que ya no estamos tanto en familia, ¿no? Ya estamos como desvinculados también con el tema de la familia. Entonces, comemos cualquier cosa y estamos en la calle. Entonces, esto también es un asunto, un tema de dominio público, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que se debe hacer. Tanto la unión de la red de los guardianes, tanto los chefs, porque esto es una cosa conjunta, es una cadena de valor muy fuerte que viene justamente desde quienes nos proveen hasta hacia dónde nosotros queremos llegar. Está con nosotros también Javier Carrera, ya lo habíamos pues mencionado, el espermacultor. Para empezar, bueno, bienvenido Javier, pero ¿qué es espermacultor? Muchas gracias, es un gusto estar aquí. ¿Qué es ser permacultor? Eso tiene muchas respuestas posibles. Sí. Para mí la permacultura es básicamente la construcción de hábitats regenerativos y sostenibles. Hábitat es no solamente nuestra casa, sino también lo que comemos, cómo comerciamos, cómo educamos a nuestros hijos. Es decir, todo lo que tiene que ver con nuestro buen vivir, esta palabra que fue tan vilipendiada en los últimos años, pero que al final parte de un concepto muy ancestral nuestro de que no se trata de tener el máximo de dinero, sino de alcanzar una buena forma de vida, ¿no? Entonces nosotros consideramos que es alcanzar esa buena forma de vida no es algo que se dé gratis ni que uno pueda esperar que otros se lo den, sino que uno mismo tiene que construirla. Claro que sí. Ahora que hablamos de las semillas, hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Es decir, si hablamos de semillas, pensamos que es otro tipo de papa, otro tipo de frijol, otro tipo de lechuga, pero hasta ahí llegamos. Es decir, no conocemos más productos. No conocemos cómo habría que prepararlos, por ejemplo. Sí, mira, es impresionante. En realidad, de acuerdo a la Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecuador, que hizo una de las guardianas de nuestra red, Lucía de la Torre, junto con otra gente, en el Ecuador hay alrededor de 5.150 especies de plantas con usos conocidos, muchas de las cuales son alimenticias. Entonces realmente lo que desconocemos es mucho, ¿no? Y hay alimentos que fueron muy importantes en tiempos no tan antiguos y que hoy se están desperdiciando. El mismo capulí, por poner un ejemplo, ya todavía se come el capulí, pero no como se lo hacía antes, que era realmente un carbohidrato. Y muchas de estas fuentes de alimento están desapareciendo por el desuso. Entonces nosotros hemos querido empezar esta campaña, la campaña de rescate de especies en peligro, de especies alimenticias en peligro, que va a durar 10 años, empezó este año, y que trabaja desde este año con 10 especies vegetales y esperamos ya ir uniendo otras especies los próximos años. Y que tiene dos aspectos fundamentales. El uno es el productivo, que estamos buscando fuentes de semilla de estas especies que están en peligro, y también gente que quiera multiplicar gratuitamente para poder seguir entregando a que se multiplique más. El otro aspecto es el aspecto de difundir en la población de que estas especies existen y cómo se usan. Y para eso es que nos hemos aliado con estos excelentes ayudantes que son los chefs, porque consideramos que ellos pueden, y ellas, aquí está Milena de hecho, pueden explorar a profundidad la manera en que podemos usar esos productos, darnos más ideas. No solamente se puede hervir, pues hay tantas cosas que claro. Es un laboratorio realmente lo que pasa en la comida, Milena. Sí, mira, algunas veces nos dicen que somos alquimistas y en realidad sí, la parte alimenticia está totalmente vinculada a esos procesos que yo digo, los rituales, los saberes que nos dejaron por nuestros indígenas, que lo hemos también perdido, ¿no? Porque para mí la medicina ancestral también justamente se vincula perfectamente con lo que nos da la tierra, ¿no? Entonces, justamente cómo nosotros nos estamos vinculando es viendo cómo se puede regenerar estos productos para que sea de una fácil elaboración en nuestros cotidianos, ¿no? En casa, de que no sea algo que, ¿y ahora qué hago con este tubérculo? ¿Y ahora cómo lo como? ¿De qué manera? Entonces, prácticamente esto es una manera en la que nosotros Queremos enseñar de que se puede hacer de muchas maneras y muy fáciles, que puede ser, algunos son para comer crudos, otros se pueden hacer cocinados, otros se pueden hacer fritos, porque las técnicas son varias, ¿no? Sin embargo, este es nuestro deber, poder decir para qué sirven y para qué no sirven, o cuáles serían sus propiedades organolépticas que se pueden apreciar de mejor manera, ¿no? Hay una, yo tengo una inquietud respecto a esto, Javier y Milena. Normalmente, si nosotros miramos estos, ¿qué se dice? ¿Manuales? No, esos recetarios, se puede decir. Bueno, sí. Estos libros de cocina en general. Uh-huh. ¿Qué difícil es poder preparar algo de un recetario de esos? Me refiero a que, en general, viene con unos nombres rarísimos que no son precisamente lo nuestro. No entendemos de qué nos hablan, ¿no? Y yo digo, todas estas cosas deberían ir sumándose, ¿no? Para saber que es un trabajo de equipo, un trabajo de difusión. Y a propósito de esto, yo quiero públicamente decirles que acá en La Rayuela queremos abrir un espacio semanal que puede ser de media hora, justamente para que ustedes puedan. Tengo el espacio necesario para que vengan a hablar precisamente de semillas, de preparación. Es fantástico lo que tú permites en este programa, porque justamente los cinco chefs que nos hemos estado vinculando el proyecto que tiene la red, hemos invitado ya a talleres, y de hecho si podríamos hacer luego otro, yo estaría encantada, porque nos ha ido bastante bien, porque en estos talleres nosotros hemos vinculado mucho más a personas. No ha sido muy, tengo que ser franca, no hemos querido hacerlo público, no ha sido masivo, porque lo primero es la difusión del conocimiento, la difusión de lo que quiere, lo que se pretende con el proyecto, y justamente son ustedes los medios los que están apreciando este tipo de talleres, ¿no? Nuestro segundo paso ya será pues hacerlo masivo, para que la gente ya diga, bueno, ¿y ahora cómo preparo el yerén? ¿Cómo preparo el porotón? ¿Cómo hago algo con cacao que no sea lo que siempre pienso, que es solo chocolate, ¿no? O sea, claro. Nosotros vinculamos cacao y ya me imagino una barra de sneaker, o me imagino una barra y un chocolate, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender justamente en estos saberes milenarios que tenemos de cómo preparar estos productos. Es como nosotros vamos a vincular realmente el conocimiento. Y también con escuelas de cocina, ¿no? Las escuelas aquí, la Universidad San Francisco ha apoyado muchísimo. Hemos también tenido el apoyo de del centro del CTS. En nuestro caso, como Prep Cocina Comunitaria, que también tenemos nuestro espacio para dar talleres. Entonces, los chefs con sus restaurantes. Entonces, de cierta manera, esta es la forma en la que se puede vincular muy bien todo. También temas que, como les decía también en la charla, que a veces pues escuchamos solo palabras como sustentable, sostenible, pero son solo terminologías de moda, pero los chicos, cuando los preguntamos realmente si saben qué significa, pues desconocen de qué realmente está pasando atrás, ¿no? Entonces yo también les digo a todos los chicos que están siguiendo gastronomía, o que están vinculados con uno de los productos que realmente sirven, esto es la vida, ¿no? O sea, nosotros estamos con vida, todos los días estamos produciendo y generando con vida. Entonces esto también significa que se vinculen a otras cosas, que no solo sea la comida, sino la permacultura, justamente conocer talleres de permacultura para hacer más sostenible los procesos de sus ideas, ¿no? De que ya no solo sea el chef que llega al producto y solo cocina, sino que también tengan un espacio, una parcela, digan a sus padres, y como bien dijo también Javier, hay ciertos productos que hasta podemos ponerlos en un pequeño espacio dentro de nuestro departamento, de nuestra casa. Ya no es algo tan difícil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este caso toca que Javier pues nos comente cómo es esto, porque así es. Inclusive esto de la permacultura, yo digo que podría plantearse como una iniciativa en los colegios, ¿no? En los colegios, es decir, como estas actividades que dicen extracurriculares, ¿no? Porque la cuestión no es un día para otro, es un proceso. Debería ser un deber, ¿no?, cívico ya tener esto. Sí, lamentablemente hay muy pocas unidades educativas que están haciendo huerta. Ya hay algunas en la ciudad, ¿no es cierto? Pero son muy pocas todavía en el país. Entonces, eso es algo que pensamos debería estar, de hecho, incluido ya en el currículo educativo normal. Así es, claro. Porque la experiencia que tienen los niños al poder relacionarse con la tierra es una cosa única, que les deja huellas para toda la vida. Y respecto a que la gente pueda, claro, muchas de las cosas que nosotros estamos proponiendo para el rescate se pueden tener en un traspatio, sin ningún problema. Y son cosas que son muy fáciles de cultivar, en realidad. Entonces, nosotros, nuestra función como Red de Guardianes de Semillas es justamente poder ayudar a la gente que tiene interés de hacer esto. Entonces, es una invitación que estoy haciendo a los radioescuchas, que nos busquen en www.redsemillas.org. Y ahí está toda la información que necesitan para poderse contactar. Si desean ayudarnos a multiplicar estas plantitas, nosotros vamos a estar agradecidos, evidentemente. Ahora, cuando hablamos de estas semillas y de estas plantas, bueno, nos has dicho, ya hay un sinnúmero de nombres, ¿no? Pero dentro de nosotros, la ciudadanía común y corriente, ¿de qué podríamos hacernos cargo? Es decir, si yo tengo un patio pequeñuelo, ¿no? Hablo en la vida real eso, ¿no? ¿De qué podría hacerme cargo? Digo yo, si tendría un espacio grande. Creo que todos tenemos, o al menos muchos de nosotros tenemos un espíritu de agricultor. Eso de sembrar es una cosa maravillosa, ¿no? Es sanidad, ¿no? Es salud. Entonces, ¿de qué plantas hablamos? Porque supongo que no todas podríamos hacerlo cultivo urbano, ¿no? Estamos hablando de dos tipos de clima diferentes y estamos hablando de dos regiones diferentes, dos tipos de cultivo diferentes. En cuanto a las regiones, tenemos tanto cosas tropicales como cosas de valle interandino. Y en cuanto a la cantidad de espacio, claro, hay algunas cosas que van a requerir más espacio. Por ejemplo, la chonta, que es tropical, es una palma muy grande, no la vamos a poder tener acá en Quito. Claro. El año que viene vamos a entrar con animales también, con la gallina criolla y gallina criolla, cerdo blanco, cerdo negro y vacona blanca de Manabí. Eso tampoco es muy factible en la ciudad. Claro. Pero en cambio hay otras cosas, la chira de bulbo. Para el taller que hicimos con Quique Sempere del restaurante Paches, ¿no? Con él hicimos la chira de bulbo, sacamos dos quintales de la chira de bulbo. Y todo eso vino de una huerta que está aquí en la Tamayo Tamayo cerca del 12 de octubre. Totalmente urbano. Y esos dos quintales no fueron ni huella en la cantidad de achira de bulbo que tenía este huertero urbano. Entonces tenemos, por ejemplo, la achira de bulbo acá, tenemos el chihuacán, chamburo, que son los papayeros andinos, que ocupan un metro cuadrado de suelo realmente, es un arbolito, ¿no? Pequeño, que da una excelente fruta. Tenemos las papas chauchas, que son nuestras de acá, también se pueden cultivar con facilidad, incluso en departamento, en sistemas de caja, ¿no? Se pueden cultivar ahí. Entonces, no pensemos que la agricultura está restringida solamente a quien tiene bastante suelo. Hay que ser imaginativos y buscar la manera. Por supuesto. Y de hecho, los datos indican que Quito tiene un porcentaje altísimo, a lo mejor es 30% de terreno no construido. Y la agricultura urbana es una cosa que debe ser impulsada, yo creo que más desde la ciudadanía, porque ha habido impulso desde el municipio, pero un poco limitado, ¿no? Y es raro que los ciudadanos y ciudadanas tomemos esto a cargo y empecemos a abrir huerta entre el asfalto. Realmente, amigas y amigos, hablar de este es un tema apasionante, ¿no? El día de hoy nos acompaña Milena Díaz, ella es chef de Prep Cocina Comunitaria, y Javier Carrera, coordinador de la red de los Guardianes de Semilla. Estamos hablando de patrimonio alimentario, estamos hablando de identidad, es decir, no es comida, comer, cocinar, no. Atrás de esto hay una cantidad de temas, hay una cantidad de cosas que debemos, ir un poco desmenuzando, difundiendo para conocer más, para educarnos, para saber qué es lo que está pasando con nuestra alimentación. Ahora topaste el tema, Javier, la cuestión de los cerdos negros, de los chanchitos negros. Y por supuesto, cada vez se ven menos los chanchitos negros, porque recuerdan que hubo un tiempo en que llegaron esos chanchitos rosados, que decían chanchitos chilenos, no sé qué. Los cerdos chilenos, y así se los conocía, ¿no? Blancos, medios albinos, en fin. Y no sé, ¿cuál era el origen del cerdito negro, por ejemplo? La cuestión fue grave este asunto, porque esto viene de que en los años 40 y 50, el lobby de las industrias de aceites vegetales en Estados Unidos logró de un modo bastante ilegítimo, logró que Estados Unidos declare que la carne del cerdo y la grasa del cerdo especialmente eran malas para la salud. Eso ya hace 5 años el gobierno de Estados Unidos admitió que había sido un error. Y ahora está la grasa de cerdo nuevamente considerada muy saludable, claro, moderadamente, ¿no? Pero acá la gente no se entera eso todavía y piensa que este cerdo magro es mejor para la salud. Y en realidad es todo lo contrario. Cuando tú haces una fritada, eso Miguel no nos deja mentir, por ejemplo, con el cerdo magro, tienes que aumentarle aceite vegetal, como no tiene grasa propia, y ahí se hace una bomba malísima para la salud. Así. El cerdo negro nuestro llegó con los españoles. Y un estudio de hace un par de años de una universidad de España, un estudio genético, definió que nuestro cerdo negro es del famoso pata negra que tiene en España, que es la carne de cerdo más apreciada en el mundo. Que allá es un negocio muy bonito, además, porque los animales pasan en libertad, en los bosques, comiendo castañas acá. Y acá es exactamente el mismo animal. Pero debido a este, yo creo, voy a ser un poco más directo que de lo que tú decías. Sí, por favor. Es racismo lo que tenemos. No es que nos hacemos los pinolis a veces. Tenemos un racismo cultural muy fuerte en el Ecuador. Entonces tú llevas un cerdito negro, y han hecho programas de cría avanzados en Imbabura. Lo llevas al cerdito negro al mercado de animales de Otavalo, nadie te lo compra. Qué curioso, porque es pequeño, ¿no? Porque es negro, porque a pesar de que es una carne mucho más saludable, y yo te digo como permacultor agroecólogo, es un animal que se adapta perfectamente a sistemas de crianza sostenibles en relación con la huerta, mientras que el cerdo blanco no sirve para nada, es un cerdo vago, que se queda tirado, que le afecta el sol, que se enferma por todo. Claro, produce más carne más rápido. Pero ese problema, yo creo que todos tenemos que reflexionar. Estamos metidos en una obsesión de producir más, más rápido. Y que en realidad no es que eso es lo que requiere el campesino. Es lo que requieren las grandes empresas, a quienes estamos alimentando. Exactamente. Y queremos gastar cada vez menos de comida. Para mis abuelos no era raro gastarse una parte importante del presupuesto en comer. Porque comer era básico. Por supuesto. Ahora, en cambio, queremos por poco comer cartulina y tener plata para comprarnos el último modelo celular. ¿Cierto? Lo peor es que, y esto yo siempre digo a la gente, cada centavo que hoy ahorras en comida, lo vas a pagar al médico después. Uh-huh. Porque la base de tu salud es la alimentación. Es una reflexión para que comamos de una forma más natural, más sana, y que de esa manera demos apoyo a los agricultores que están tratando de producir de forma regenerativa y sostenible en el país, que son muchos en realidad, pero que están todo el tiempo tratando de sobrevivir en un mercado compitiendo con estas grandes empresas que nos envenenan y que dañan el ambiente. Entonces ahí hay una reflexión muy importante para todos quienes nos preocupamos por la salud y el alimento. ¿Cuál es el sistema que al final queremos que triunfe? ¿El que nos va a alimentar con salud poniendo dinero en manos del campesino, o este que nos enferma poniendo el dinero en manos de las transnacionales? De acuerdo contigo, yo quería consultar precisamente que nos dijera Milena algo sobre esta. Hay una, desde hace algunos años atrás hay una corriente por esta cuestión, entre comillas, saludable, todo light, no todo dietético, ¿no? Y entonces, claro, la cuestión dietética más procesada, ¿no? Exacto. Es totalmente un engaño. Te puedo decir, lamentablemente, justamente el día de hoy se iba a abrir un foro, porque se está, justamente en este instante está ya la lucha, porque Ecuador está permitiendo, pues lamentablemente, lo que dijo Javier, están dejando ingresar transgénicos. Y al ingresar transgénicos tenemos que hacer un mea culpa social. Esto es un mea culpa de toda la sociedad que quiere consumo, que quiere más. Pero realmente es lo que necesitamos. Eso también hay que ponernos a pensar. ¿Es lo que necesitamos o es lo que nos imponemos? Claro. No, o sea, nosotros si nos damos cuenta entre lo que realmente necesitamos y lo que estamos desperdiciando, este es el mea culpa de por qué vienen los transgénicos, por qué vienen estas empresas grandes a debilitar todo lo que son nuestros huertos, todo lo que son nuestros campesinados, todo lo que es la gente que realmente conoce de cómo manejar la tierra. Estos transgénicos realmente lo que están haciendo es deteriorar nuestra salud, es deteriorar nuestros suelos. Tarde o temprano vamos a ser parte de muchos suelos que ya han sido desgastados por estas mismas empresas, porque hacen monocultivo, porque no les interesa a ellos realmente cuidar la tierra, sino darnos comenzar a darnos esta cantidad tan innecesaria de productos de comida, que visualmente, como digo, entre más bonito se ve, no lo compren, ¿Por qué? Porque lamentablemente todo lo que es perfecto ha sido modificado de una manera genética. Y hay tomates que ya no saben a tomate, y no me dejan mentir, a mí me ha tocado muchas veces un huevo que me sabe a pescado. Por supuesto. Me ha tocado tomates que me saben, ¿no? Alguna vez me tocó, y yo lo digo, no voy a decir el nombre de la empresa, pero compré un lote por rapidez, eso también hay que hacerme culpa que tengo todo a la mano, y compré una cantidad de tomates, me tocó ir a devolverlos a esta empresa, y en efecto, sí, esta empresa es muy seria, y me dijo, tiene razón, porque sabían a remedio. Tenían un sabor a remedio, ¿no? Pero era terrible el sabor. Entonces, esto hay que tomar en cuenta, de que eso, con eso estamos alimentando a nuestros hijos. Eso pasa, y no estamos alimentando sus cerebros. Así en es. Cuanto a justamente lo que dice Javier. ¿Por qué no vienen y educamos a los desde niños cómo crear su mismo huertito de tomates? ¿Cómo crear su mismo, cómo sembrar su mismo huerto de rúcula? La rúcula crece, no tienen idea. Uno pone rúcula y yo tengo rúcula, pues yo tengo, hasta la foto puse. Es la generosidad de nuestra tierra, ¿no? Es fantástica. Amigas y amigos, esta mañana estamos con Milena Díaz, lo habíamos dicho ya, ella es una experta realmente en este tema de gastronomía, chef de Prep Cocina Comunitaria, Javier Carrera, coordinador de la Red de los Guardianes de Semillas. Y entonces, por temas de tiempo, nos quedamos con algunas cosas pendientes, pero siempre esta es la casa de ustedes. Muchas y, por supuesto, gracias. Este es un tema fundamental que hay que seguir tratándolo, como un tema, decíamos, de patrimonio, de identidad, sí. Y qué bueno que lo hagamos acá, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entiendo. Mil gracias a ustedes, gracias por sus conocimientos, gracias por su tiempo. En el caso de Javier, pues él viene desde lejos para esta entrevista. Te agradecemos mucho, Javier, Milena, muchas gracias. Esa disposición para participar de un tema fundamental como es este que hablamos el día de hoy. Son las 9:35, nos vamos a una pausa y regresamos con más de La Rayuela. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La Casa de Todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. No es preciso tener muchos libros, sino tener los buenos. Séneca. Atención, atención, atención. Libros, muchos libros en los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Día de la Cultura. Usted encontrará la historia y antología de la literatura ecuatoriana, las últimas publicaciones de Las Cruces sobre el Agua y cuentos de Joaquín Gallegos Lara, entre otros. No se pierda los descuentos del 50% y la promoción de libros a $2. Le esperamos en el hall de la entrada de la casona, del 6 al 9 de agosto, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Le esperamos. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Tu casa. Mi casa. La Casa de Todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Música. Esculturas. Cine. Teatro. Danza. Literatura. Homenaje a los mejores gestores culturales. Del 2 al 31 de agosto. 74 años de la Casa de las Culturas.

lance por caminos y veredas, anunciando llegó la primavera. Hagan suyo el crisol de esta morada. Propongo compartir lo que es mi empeño y el empeño de muchos que se afanan. Propongo en fin tu entrega apasionada, cual si fuera cumplir mi último sueño. Hacerte más feliz compartiendo estas canciones. Mi razón es la guitarra, los motivos son ustedes. Vengan a cantar conmigo los seguidores más fieles. Yo admiro lo que me llega desde el cantar del hermano, pero en eso de cantar yo sigo siendo cubano. Las estrellas bailarán. ¡Songo! Solo profesiones y razones que cuentan. ¡Vamos, baila! Te propongo compartir todas estas emociones en esa tierra bonita, la tierra de mis amores. Aquí donde nació Pablo Milanés y otros grandes trovadores. Verde, Caimán, manantiales de sensaciones. Propongo disfrutar de esta jornada, aunque sea mi último sueño, compartir lo que es mi empeño con esos grandes cantores, proposiciones y amigos, canciones, recuerdos y amores. Salí con el narizón a pescar. Estaba Tito Pez Gato, el pulpero y nadie más. En una panga de al frente estaba el negro Lloreta, que había pescado ese día una palometa. Y en una panga de al frente con Lloreta estaba también Richard y el chileno Eduardo. Ponle carnada, don Fede, ponle carnada. No quiero regresar sin pescar nada. Quiero regresar al puerto, quiero repartir pescado, pa' que Tito se haga un encebollado. Quiero regresar al puerto, ahí quiero repartir pescado, a que Tito se haga un encebollao. Viene mi nino, camina con paso fino. ¡Pelo fino! Viene tirándose un trago de tiro fijo. Se acerca en su bicicleta, soplao el negro Bazán, que quiere tragarse todo el pescado. Ay, pero don Lloreta le tira su palometa y el negro soplao se va en su bicicleta. Yeah. Ay, pero don Lloreta, como decía, le tira su palometa y el negro Bazán se va en su bicicleta. Pa' pescar, no tienes que ser un chico malo. Donde veo, el técnico del robalo. Que te dice pa' pescar, no tienes que ser un chico malo. Llegan los buses de Itabaca y están las fragatas pa' ver a quién atacan. Y allí donde lagartija se oye a Clapton sonar, desde lejos te dan ganas de tomar un trago. Ponle carnada, don Fede, ponle carnada, que quiero pescar dos gringos y una pelada. Pero los que pescan gringas son el negro Bazán, Matías Martínez y don Pa. Pero los que pescan gringas son el negro Bazán, Matías Martínez y don Pa. Se van pa' Isabela. Donteo, el técnico del robalo. Que te dice pa' pescar, no tienes por qué ser un chico malo. Donteo, el técnico del robalo. Que te dice pa' pescar, oye, no seas un chico malo. Péscala, péscala, que se van y se van. Pescador, péscala. Que se van pa' Isabela. Péscala, péscala. Que se van y se van. Péscala, Bazán. Que se van y se van. Péscala, péscala. Que se van y se van. Pescador, péscala. Que se las lleva Marco para allá. Péscala, péscala. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Qué partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Añoro otro país y quiero regresar . Hace tantos años que no sé si es cierto que viví o solo lo soñé . Iba con mis padres sin hablar . Rara vez hablábamos los dos, nos bastaba con mirarnos a los ojos y callábamos. Vientos azules crecían en mí, vientos azules crecían en mí. Existe otra ciudad, una de hipodérmica y dolor, oscura como un niño hundiéndose en alcohol. Otra ciega y sorda sin saber que se muere el siglo alrededor. La verdad es tan trágica que la muerte es simpática. Vientos helados pasean en mí. Vientos helados pasean en mí. Vientos helados pasean en mí. Es bueno recordar

Raúl Pérez Torres. Soy expresidente de la Casa de la Cultura. Hemos estado mucho tiempo dentro de la Casa de la Cultura, la conocemos, y por eso un abrazo efusivo a los 74 años de vida. Yo creo que ha sido un emblema nacional, un símbolo de la cultura no solamente de Ecuador, sino de América Latina, bajo el pensamiento y la filosofía de Benjamín Carrión, que planteó multiplicar la inteligencia, la profundidad de nuestro país, y eso es lo que se está haciendo desde hace 74 años en la Casa de la Cultura. Un saludo a Camilo Restrepo, su presidente, y el afán de trabajar y dialogar juntos en esos proyectos culturales que es para la comunidad ecuatoriana. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Verde de la boca, dime toda la verdad, ¿cuál es la suerte que me espera en este mundo de ilusiones? ¿Cuál es la suerte que me espera en este mundo de ilusiones? Muchas mujeres he tenido, a todititas las quise, una tras otra se me han ido, como palomas voladoras, una tras otra se me han ido, como palomas voladoras. Por eso, hojita de coca, dime toda la verdad, y si ya no hay remedio, mejor sería quitarme la vida. Y si ya no hay remedio, mejor sería quitarme la vida. Las mujeres que yo amé, solo los nombres me quedan, porque Dios mío tú me dejas en este mundo de ilusiones, porque Dios mío tú me dejas en este mundo de ilusiones. Recuerdo, a pesar que me nadie pa' afuera, pero muy hondo pa' dentro. Palomita, verte quiero, palomita, verte quiero. De los cuervos, paloma.

no sufras más por mí. Allá, allá en la inmensidad, allá te esperaré. Me voy, aléjame de ti, enfermo y triste soy, y a nunca volveré. Me voy, aléjame de ti, enfermo y triste soy, y a nunca volveré. Allá en la nube azul podremos ya fundir un alma entre los dos. Thank you.

que me quieras, te puse puñal en el pecho. ¿Acaso para que me quieras, te puse puñal en el pecho? ¿Qué te costaba decirme, ay mi amor, yo ya no te quiero? ¿Qué te costaba decirme, ay mi amor, yo ya no te quiero? Mañana, cuando yo me vaya, tus ojos llorarán por mí. Mañana, cuando yo me vaya, tus ojos llorarán por mí. Llorarán gotas de sangre por el amor que hemos tenido. Llorarán gotas de sangre por el amor que hemos tenido. Compatriotas, sí, bueno, compatriotas, claro, porque ustedes no son transandinos, nosotros también. Entonces fundemos aquí la República de Transandinia. Esta querida República, al igual que el resto de la patria grande, ¿cierto? Tenemos todos un gran enemigo común, que es un monstruo. No. Es el tío Caimán. Casa chica, tío Caimán, que lavaba entre mar y mar, tío Caimán, pero vino la tormenta, tío Caimán, y con ella el tío Caimán, tío Caimán, me da la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, me da la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, de que allí estaba. Tío Caimán. El caimán se la tragó. Tío Caimán. Era la colita. Tío Caimán. Ay, como una señorita. Tío Caimán. Era la colota. Tío Caimán. Ay, como una señorita. Tío Caimán. Puso el caimán su bandera. Tío Caimán. Y la mía me la quitó. Tío Caimán. Y yo le dije... Tío Caimán, tío Caimán, eso no lo aguanto yo, señor. Tío Caimán, a la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, a la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Tío Caimán hablaba inglés, tío Caimán, y andaba por todo el mundo, tío Caimán. Cada sitio que iba, tío Caimán. Hoy con su cola cortada, tío Caimán, el caimán se cayó al agua, tío Caimán, le dieron palos en Cuba, tío Caimán, y también en Nicaragua, tío Caimán. Como soy moreno, tío Caimán, a mí no me engaña nadie, tío Caimán, le daré palo al caimán, tío Caimán, a su padre y a su madre, tío Caimán, a la bolita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, a la colota, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. lucharemos por ti. Para dejarte correr libre, un manantial de corazón. Voy a dejarte correr libre, un manantial de corazón. Abriendo el canto, mi voz de tierra, cruzando llanto, contigo luna, al celebrar, brindaremos por ti. Cuánto me alegro de que pintes conmigo en blanco y negro, grafitis en los muros del planeta. Y si falta un color en mi paleta, regálamelo tú. Porque la historia, con su cara y su cruz, se desnuda la luz de la memoria. No te des corazones, date prisa, que cambiamos canciones por sonrisas. Y en este vis-a-vis necesitamos tus labios de carmín. Enséñale los dientes al presente, que juntando tu voz con la voz de tu hermano son mucho más que dos, un asturiano blanco y un cubano negro como el carbón. Por eso al limón con Pablo canto un sol. Madrid o Nueva York, detrás de un cielo negro puede que veas un dios volando dibujando el arco iris con su rotulador. Por eso a la limón con Víctor canta un sol. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Una lección de amor es tener